profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas, como usted lo había intentado adivinar. No hace falta ser muy adivino para darse cuenta que es la hora de profecías bíblicas. La fe destruida es nuestro tema general. Como subtítulo, experimentando la Eucaristía. De esto estuvimos hablando ya en otros capítulos, cómo la persona de Jesucristo ha descendido en su condición a los ojos de muchos llamados cristianos, ahora es un Cristo eucarístico. Uno podría hacerse la siguiente legítima pregunta: ¿cómo es posible que evangélicos cristianos como Robert Weber se conviertan en partidarios de los puntos de vista católicos romanos? A fin de saber más sobre los antecedentes de Weber y su experiencia de conversión, leí su testimonio en el libro Señales de Prodigios. Weber explica que su encuentro más memorable con un estilo de adoración diferente al suyo propio tuvo lugar en un retiro ecuménico de fin de semana. Él sigue diciendo, Cooper, en su libro sobre Weber, dice, el grupo consistía de católicos, luteranos, presbiterianos y evangélicos que se reunían todos los meses para leer y discutir la Escritura, para orar juntos, para hablar y pasarlo bien. Cuando llegó el tiempo para que muchos de nosotros nos graduáramos y nos trasladáramos a nuevos lugares, decidimos ponerle fin a nuestro compañerismo de 2 años con un retiro de fin de semana en un centro para conferencias de un local católico romano. Fue allí cuando tuvimos que enfrentar un asunto que nunca habíamos discutido. ¿Podíamos tomar juntos la comunión? ¿Podía un sacerdote católico darle el pan y el vino a un evangélico? ¿Podía un evangélico recibir el pan y el vino de un sacerdote católico? Preguntas que se hacían. Bueno, Weber dice que el sacerdote que estaba presente compartió su dilema respecto a una persona no católica si podía participar del servicio de comunión católico. Y le dijo al grupo, como una regla, los católicos solo permitimos que otros católicos reciban el cuerpo y la sangre del Señor. Pero yo he agonizado sobre esta separación de nuestras iglesias, como sé que ustedes también. ¡Ay, ay, ay, qué bonito! Y el sacerdote entonces decidió romper con la tradición católica y ofrecer a cada persona en el grupo el pan y el vino. Y continúa en las páginas 3 y 4 de Señales de Prodigios que él explicó. ¿Por qué? Porque es mi experiencia que todos ustedes son cristianos, verdaderos, devotos a nuestro Señor. Pero no puedo decirle a ninguno qué debe hacer. Tal vez usted no se sienta cómodo recibiendo el pan y el vino, así que debe decidir por sí mismo. Si no viene a recibirlo, su decisión será respetada. Pero si viene, será bienvenido. Así de sencillo, ¿verdad? A este punto, en la historia de Weber, él comenzó a cuestionar sus propias creencias y lo que llamó sus prejuicios. Y dice en la página 4 que declaró, consideré el tiempo espiritualmente rico que había compartido con estas personas, esas memorias, y me fijé. Vamos adelante. Después de todo, solo hay un Dios, una iglesia, una fe, un bautismo y una santa comunión. Arreglado el asunto. Sigue luego. En ese momento Dios derribó los muros que había permitido que me separaran de mis hermanos y hermanas de diferentes denominaciones. Estoy convencido de que los prejuicios que tenemos y los muros que levantamos entre nosotros y otras comunidades de cristianos, de hecho, bloquean nuestra experiencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. El rechazar una parte de la iglesia de Dios impide que experimentemos lo que el credo llama la comunión de los santos. Bien. Después que Weber participó en el servicio de comunión, estaba dramáticamente afectado. Y pasa a describir, ya en la página 5, cómo cambiaron sus creencias. Explica, usted podría decir que estaba sorprendido por el gozo. Nunca había tenido una experiencia como esa en mi vida. En esa capilla católica, una nueva experiencia de adoración había chocado contra mis viejos prejuicios. Y una nueva actitud había nacido. Había tomado para mí mismo la experiencia de otra tradición. Había estado en diálogo con otra tradición de adoración y seguramente era más rico por eso. La experiencia, obviamente, revolucionó el pensamiento de este caballero Weber. Sus libros y artículos después de eso retratan esto en forma repetida y han desempeñado un papel significativo en el cambio que muchos están tomando hacia el sendero a Roma y una nueva reforma, ¿verdad? Es decir, una reforma a la inversa. Al revés. ¿Y qué en cuanto al Jesús eucarístico, místico? Para esos que tradicionalmente no han tenido mucho ritual en sus vidas, es decir, los evangélicos, el ambiente de la misa tendría gran atractivo debido a la novedad religiosa. De ahí el interés en la Eucaristía. Por esos que promueven la espiritualidad contemplativa. Va paso por paso el asunto. Aunque para muchos católicos la misa, en donde se presenta la Eucaristía, no es una experiencia mística, sin embargo, si se la añade la dimensión contemplativa, uno de hecho puede entrar en el reino místico. Muy rápidamente. En la superficie este fenómeno parece complejo, pero una vez comenzamos a entender el misticismo, tiene sentido. Dentro del reino de la plegaria contemplativa, el mediador de hecho se pone en contacto con un poder espiritual o fuerza. Combinado la tradición de la Eucaristía, la cual le encanta a muchos criados en la Iglesia Católica, con la explosión relativamente reciente de la práctica contemplativa, la Iglesia Católica ve esto como una forma para recuperar su robusto estado de décadas previas. El sacerdote Raniero canta a la mesa, predicador de la Casa Pontificia, discute así en un sitio católico en internet el misterio eucarístico y dice: creo que la cosa más necesaria para hacer en la fiesta de Corpus Christi no es explicar algunos aspectos de la Eucaristía, sino vivir el asombro y la maravilla ante el misterio. Esta buena voluntad para poner el misterio y la experiencia mística como la fundación de la fe cristiana tiene el potencial para ganar el mundo para Jesús, que no es el Jesús de la Biblia, entiéndame bien, especialmente si este Jesús recibe crédito por sanidades sobrenaturales. Piensa en esto, ¿qué pasaría si el Jesús eucarístico que los católicos vienen y adoran comenzara milagrosamente a sanar a esos que adoran su presencia? ¿No sería esto un fuerte atractivo para esos fuera de la Iglesia Católica? Que piense bien en esto. Y tal como predijo Peter Cliff, profesor del Boston College y proponente de la meditación en su libro Yihad Ecuménico, la adoración eucarística tendría un poderoso efecto ecuménico e interespiritual. Él dice en la página 164, el poder que reunirá la Iglesia y ganará el mundo es la adoración eucarística. Ahora mismo algunos podrían estarse preguntando, ¿está la presencia de Jesús contenida dentro de los elementos eucarísticos? O como algunos evangélicos y emergentes han sugerido, ¿hay una presencia y poder especial en la Eucaristía? La respuesta a ambos es un no resonante. El Señor Jesucristo mora en el corazón de cada persona que ha experimentado el nuevo nacimiento y le pertenece por la fe, por medio de la gracia. Él promete no dejarnos nunca o abandonarnos, queriendo decir que su presencia está en nuestras vidas todo el tiempo. No se requiere que participemos en un ritual para experimentar su presencia. Tampoco Él está confinado en hostias benignas e inanimadas y el vino o jugo de uva, como dijo Jesús, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Juan 6, 63. Jesús declaró esto en respuesta a la confusión de sus discípulos sobre esta declaración. Él dijo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Juan 6, 55. Pablo le añade claridad adicional al escribir allá a los romanos, en que todo lo que necesitan hacer era llamar a Jesús verdadero, porque Él está allí. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Jesús, o el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 8 al 13. A este punto vemos el gran abismo que separa al catolicismo de la luz del Evangelio. Una luz que los reformadores vieron y por la cual muchos de ellos dieron su vida. Ellos reconocieron que la participación en los sacramentos no es lo que salva a las personas. Vemos entonces que nuestra preocupación por la nueva evangelización católica no es asunto pequeño. Las tinieblas se han deslizado sigilosamente sobre la Iglesia cristiana en la misma forma como una avalancha se desliza sobre una montaña, arrasándolo todo. Cada día, nuevas víctimas confiadas están siendo arrastradas y sepultadas, y el papel que desempeña la iglesia emergente, así llamada, en llevar a cabo esto, es algo que debería alarmar a cualquier cristiano capaz, si quieran parte, de discernir. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.